Ácido Criollo es un gran trío integrado por Agustín Ronconi, Andrés Farinia y Daniel Diegues en la percusión. Tanto Agustín como Andrés son integrantes de Arbolito. Esto es un proyecto paralelo que hoy está presentando su disco a las 9:30 de la noche en el CAF, en Sánchez de Bustamante 772. Estuvimos charlando con Agustín Ronconi, repasando un poco este hermoso disco nuevo que se llama Este Viaje. Y esto es lo que nos queda de esas músicas y esas palabras. El estar de viaje implica una apertura, digamos, ¿no? O sea, estás abierto a lo que pueda suceder y prenderte o no, ¿no? Implica un estado de libertad. No sabes quizá dónde vas a estar mañana. Es como un estado bastante lindo, deseable. Y por qué no tratar de llevarlo en el cotidiano, ¿no? Esa manera de vivir la vida, ¿no? Y sí, a la vez saber que uno es protagonista de un viaje de estos años que implicó un montón de cosas buenas, muchas contradictorias, y decir, bueno, ¿dónde estaremos mañana? O sea, ¿cuál será la próxima lucha, digamos? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cuáles serán los próximos sonidos a mezclar, a jugar, ¿no? Yo creo que hay más preguntas que respuestas en todo esto. Y la música lo que nos da es esa posibilidad del juego, de jugar en el tiempo, ¿no? Y quizá está más vinculado a la postura que uno tomó en estos años y que uno toma hoy, que si me viene, que si hay veneno en este viaje, bueno, rescatémonos, o sea, en todo sentido, ¿no? Si uno siente que se está desbarrancando de alguna manera o te están castigando o lo que fuera, rescatame, o sea, si, en todo sentido. Si me estoy enfermando, rescatame. Si me está castigando algo, si me están dando con todo, rescatame también. Es como que estamos juntos en este viaje, digamos, diciendo lo que sentimos. Otra manera, ¿no? de vivir el presente. Que hiere sin medir, como un niño caprichoso, vale todo también mentir. Armo guerras y me gusta, en la oscuridad crecí. A no perder esta batalla, ay, qué lindo juego sin fin. No me importa quién le pegue, gana el odio y ciego voy. Dulce fábrica de amnesia, te la vendo, no es gratis, no. Que como mi desidia se irá sintiendo mejor. O será que ya no siente, ay pobre corazón. Pobre corazón. Es un año muy especial, digamos, en el que nos sentimos envenenados de alguna manera. La sociedad está, somos víctimas, digamos, de alguna manera de ese veneno. Y a la vez estábamos envenenados con mucha bronca, digamos, ¿no? Y uno a veces se pregunta, bueno, un disco tan lindo en el arte, en el color, el dibujo, el deseo, los sueños, todo lo que hay ahí, ¿por qué salir con así, tan pone de punta? Y todavía no lo sabemos. Y encima eso, es verdad, es el tema más rockero, pero bueno, es así, es un disco que salió en el 2016, un año complicado y de alguna manera, bueno, es una foto de este momento. Che, comandante Chávez. Che, comandante Chávez. De tu Venezuela vamos por la patria grande. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Tiene un poco como esa, el germen de esa canción, no sé, se me vienen los olimareños con Simón Bolívar Simón, ¿no? Ese joropo también. Y Chávez es grande, o sea, creo que va a ir pasando el tiempo, van a pasar los años, la década, y va a ir tomando la dimensión, digamos, que merece, digamos, o sea, y ser protagonista de alguna manera de este momento, de estos años, ¿no? De cosas que se han vivido, bueno, qué sé yo, nos dio ganas Y sí, che, comandante Chávez, dice, gracias por todo lo que sembraste, ¿no? Y sí, totalmente explícito. Del ronroco, ¿no? Que es un instrumento para colgárselo y olvidarse de todo, digamos. Mi instrumento te lleva de viaje. O sea, yo soy charanguista, es el instrumento que estudié y muchos años después apareció el ronroco, digamos, en mi vida, y descubrir que muchas músicas que había escuchado y sonidos que me transportaban eran ronrocos, no charangos. Tocás dos notas, dos acordes, arpegías un poquito ese instrumento y te lleva de viaje, realmente. O sea, creo que le pasa a todo el que lo agarra, ¿no? Y Senderos es eso, son dos acordes. Son nada más que dos acordes de todos esos cuatro minutos de canción, de música, ¿no? Y fue un lindo laburo a la vez como la producción de ese tema, porque fuimos ensayando un poquito las bases, cómo le damos forma a algo que eran nada más que dos acordes, encima instrumental, y con una melodía no cantable, porque la melodía es como un arpegio. ¿Qué forma le dábamos a eso? Y fuimos tocando, grabando los ensayos, cortando, pegando, a ver cómo. Entonces estuvo como un laburito de producción sin darnos cuenta en el tiempo. Que quedó lindo, que es un relato y es un viaje y son senderos que te llevan por aquí y por allá y de repente descubrís, llegás a algún lugar, llegás. Yo creo que eso está. Y Dani le grabó unas percus muy lindas, cosa que no había hecho en discos anteriores, sacar instrumentos de su cuarto, verbaques, bongos, cosas que ni sabíamos que él tenía. Y empezó a mandar audios, ¿viste? Me mandaba por mail. Esto, probá esto en este tema. ¿Viste? Y después el violín de Fede, de La Fierra, ¿no? Fede Terranova. Sí, que bueno, ella directamente le pone el moño, digamos, a la canción. Nosotros ahora cuando lo estamos tocando, lo ensayamos, tararíamos las melodías que hace él, porque tienen que estar. Como un descanso en sonidos, en acordes sencillos y el disfrute, digamos, de esos sonidos que son nuestros, son sudamericanos. Casi al filo del dolor, tu melodía vuela hoy, burlando las cornisas, clavada en la emoción. cuatro cuerdas para vos, derechito al corazón, derechito al corazón. La madera maduró un sonido mejor, el vino y los amigos, un amor, un rock and roll. No hay mañana, no hay dolor, tu canción fue siempre hoy, porque hoy suena mejor. Pinche, seguimos hablando de viaje, cuando te ponías a zapar con él, o sea, en el Parque Lezama, sobre una cuequita, un huayno. Generalmente yo me encontraba más con la quena, digamos, y él con su violín, y era salir de viaje por lugares que no sabías a dónde te llevaba, ¿no? Y siempre eran lindos esos lugares, de mucha emoción, mucho vértigo también, y mucho misterio en la zapada, ¿no? La relación en sí siempre fue por ahí, por la espontaneidad, por el encontrarse o no. Creo la única vez que anunciamos una fecha, un cartel, Pinche, no vino, ¿viste? Y entonces ahí entendimos, ¿viste?, cómo era la cosa. Era un espíritu totalmente libre y sensible, y que nos enseñó un montonazo. Y a mí me enseñó también de alguna manera a animarme a agarrar el violín, porque no, y a zapar un poco. Y un tipo que, bueno, que las vivió todas, ¿no? El nacimiento del rock acá, estar en Europa también tocando con los grosos del rock mundial. Muchos hasta lo llegaron a dar por muerto, en los 80. Volver y estar ahí, él con su violín, viviendo el hoy, viviendo el presente, y una sencillez apabullante, ¿no? Y un conflicto tremendo con lo material, tanto que muchas veces se olvidaba el violín, su violín, que había que pegar un llamadito a la noche, te voy a tocar esa noche, prestás el violín. Es un espíritu muy al borde de todo lo establecido, como mandatos de un ser humano en esta tierra, ¿no? O sea, como siempre te llevaba así para... siempre te tiraba alguna filosófica que te la dejaba picando ahí, ¿no? Un tipo muy profundo. Y sobrevivió a tantas. Su vida de este planeta fue tan, no sé, tan hasta sacada de historieta, ¿no? O sea, medio ridícula. Sí, como una bicicleta. Una bicicleta en la parada del bondi cuando él estaba yendo a ensayar, que él nunca iba a ensayar a ningún lado, él iba y tocaba, entonces como bueno. Muy claro, ¿no? Muy a su estilo. No es tragicómica, no me sale la palabra, no sé si no la vamos a encontrar, yo no la voy a encontrar. Y la canción, bueno, es eso, son momentos, son cositas que te fue dejando.